Estás escuchando Neurona Radio. Contáctanos. neurona-radio@hotmail.com. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión tardía de esta estación Neurona Radio. Se supone que el día de ayer íbamos a estar al aire, pero debido a causas de fuerza mayor con los micrófonos del programa, pues no pude transmitirles nada. Ya arreglé el problemita, ya estamos al aire ahora sí. Y pues bueno, vamos a transmitir el programa de miércoles retro, miércoles retros, como lo llamamos aquí. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues tenemos muchas sorpresas. Bueno, no sorpresas para ustedes, ninguna. Sé que muchos de mis radioescuchas no son gente de mi época. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues bueno, antes que nada, una pequeña reseña de lo que fue el evento del fin de semana pasado. Y bueno, mi opinión personal, esa es mi opinión personal, independientemente de que la gente que me conozca sepa que yo colaboro en otra compañía que también hace eventos, pues bueno, el evento estuvo muy flojo en cuanto a qué ofrecer, a pesar de que mucha gente diga que sí había cosas, pero pues eran cosas de un ratito, detallitos ahí con la organización de los horarios de ciertos eventos y también cuestiones a las reglas de los concursos. Sobre todo, mucha gente tenía dudas y no había nadie que se las respondiera. O sea, era algo muy muy pues un poquito complicado para la raza ahí que quería participar en concursos como cosplay o en algunos otros como karaoke, que tampoco estaban muy bien organizados por ahí, no sabían cómo estaba el rollo. Y bueno, pues antes de eso, mi opinión personal es, si se va a hacer otro evento igual, pues que no sea una copia al carbón de lo que son las convenciones de juegos de mesa y cómics, porque me parece ser que los organizadores de este evento quisieron hacer algo muy parecido, pero lo hicieron tan igual que realmente pues no les quedó bien, ¿verdad? Otra fue la elección de fechas. Finales casi, bueno, después de quincena, en una época en la que ya no había, la mayoría de la gente venía del evento grande, ya gastada, y eso que hubo gente, bueno, no puedo decir que fue una gran audiencia, ni que hubo demasiada gente, pero sí hubo la necesaria. Y bueno, mi opinión personal es, a ver, tenemos ya la gente aquí en el Messenger. Tenemos aquí a la gente en el Messenger. Saludos a todos los que nos están escuchando. Pura sangre y mucha madre, ¿no? Se te subieron mucho los... Ay, perdón, si me quedo callado, pero me piden que les contesten los mensajes. Y bueno, les decía yo, el evento tuvo sus fallitas ahí. Había muy buenas intenciones, había gente ahí, yo vi mucha gente trabajando a todo vapor, a todo lo que daba, pero aún así, tan respingado, a ver, que parece que traes bigotes de cagada, hijo de la chingada. Ok, nada, me están pidiendo una información aquí. Saludos a toda la gente que ya está conectada a través de Neurona Radio. Y bueno, les decía, el día de ayer, pues el día de ayer no pudimos transmitir debido a problemas ahí de técnicos, unas pequeñas fallas técnicas. Ya nos están mandando mensajes, Neurona Rulea. Gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, a nuestro gran auditorio, que no les voy a decir cuántos son para que luego no digan, uy, son tan poquitos, no, no es cierto, tanto. Y bueno, mi opinión personal sobre el evento del domingo pasado, del fin de semana pasado, es que pudo haber ofrecido más y no ser una copia al carbón de los eventos que se hacen en Sintermex, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tenemos para el programa el día de hoy? Ya di mi reseña del evento del domingo. cortita, breve, y yo creo que los puntos necesarios que tengan que arreglar, pues ahí sí van a ser otro evento igual, pues hay que cambiar, y cambiar drásticamente en cuanto a niveles de organización, en cuanto a fechas y en cuanto a planeación de lo que van a poner en el evento, porque sí, realmente yo siento que lo hicieron muy rápido, muy al vapor, y algunas cosas como que las taparon ahí con Durex nomás para que salieran. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy tenemos el programa miércoles de ayer, que fue retro. El día de hoy vamos a hablar, hay nuevas secciones en este jueves retro, en realidad debería ser miércoles. Una de esas secciones, son varias, ¿verdad? Sección número uno es nada más y nada menos la caricatura retro del día de hoy. Y para volver a avisarles de esta estación de radio, bueno, más que nada el renacimiento de esta estación de radio, tenemos una caricatura que yo creo que todos conocimos. Era la caricatura de He-Man en la sección llamada Toongrafía, donde vamos a hablar acerca de la caricatura, del creador, entre otras cosas. El creador de esta caricatura me gustaría mejor dejarlo para una emisión futura, porque realmente el autor, bueno, o la compañía que creó esta caricatura, pues realmente fue la pionera en mucho de lo que es la animación, en lo que fue la caricaturas que realmente eran caricaturas que tenían mensaje. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito por encimita de este animador, de esta compañía de animación, que creó una caricatura pues con mucha fama dentro de lo que fue los años 80, los años 80, 60, parte de los 70 también. En los años 70 hizo muchas caricaturas esta compañía. Era algo así como, era el ala derecha, se podría decir así, o la mano derecha de lo que nosotros conocemos como fantasías animadas de ayer y hoy, ¿verdad? Eran de las compañías rivales, por ahí, de la compañía rival de Disney, vamos a decir así, de Warner, algo así. Y tenemos también el juguete retro del día de hoy. Y aparte de eso, pues el tema de las cosas retro del día de hoy es acerca de las chispas, las famosas chispas. ¿Y qué son las chispas? Bueno, más adelante vamos a hablar de ello. Voy a mandar un pequeño corte, les voy a poner un tema musical, ojalá para entrar un poquito ya en calor, entrar un poquito ya de lo que es el programa del día de hoy. Ay, disculpen si me estoy trabando un poquito, la verdad el día de ayer ya tenía todo listo, ya tenía todo acá para toda la pauta del programa, y ahorita, una, no hallé la pauta, y dos, entre arreglando algunos detallitos ahí todavía de lo que fue, del programa del día de ayer. Ahorita les voy a poner algo para entrar ya en tema. ¿Dónde estás? Bueno, aquí está. Ok, les voy a poner un tema. El tema de este autor, este cantante, se llama Memo Aguirre. ¿Y quién es Memo Aguirre? Bueno, espero que lo reconozcan al ponerles esto, ¿ok? Esto es Neurona Radio, regresamos en un momento más para ya empezar con el programa en tiempo y forma como debe de ser. Muy bien, saludos a toda la raza que nos está escuchando, y recuerden que estamos transmitiendo a través de la página de Minaro.com. Regresamos. Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man, que teje la red. Spider-Man, no temes a nadie, Spider-Man, proteges el bien. Tus manos alcanzan a escuchando Neurona Radio. Contáctanos. neurona-radio@hotmail.com. Cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Oh, oh, oh, oh, los cuatro fantásticos llegan. Oh, oh, oh, oh, siempre a luchar contra el mal. Piedra y elasticidad son superpoderes que a todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Los cuatro fantásticos van con superpoderes que a todos nos sorprenderán. Ya regresamos. El tema que los temas que les dejé hace un ratito pues fueron cantados por Memo Aguirre. ¿Y quién es Memo Aguirre? Pues bueno, nada más y nada menos una persona que cantaba covers, bueno, no covers, los openings de muchas de las caricaturas que vivimos en los años 80s y principios de los 90s, algunas de ellas. De hecho, algunas se remontan hasta casi los años 70s. Les voy a leer un pedacito de la biografía de Memo Aguirre para que sepan quién es, ¿ok? Y bueno, saludos a toda la gente que ya nos está escuchando. Les pido por favor, conéctense al MSN, y si no lo tienen, bueno, se lo voy a pasar. Es neurona-radio@hotmail.com. Ese es el MSN a través del cual se pueden conectar y escucharme en cualquier reproductor de MP3. Y bueno, ¿quién es Memo Aguirre? Esas canciones, muchos de nosotros, yo creo que nos recordaron algunas anécdotas, algunos momentos felices de nuestra infancia. Y bueno, les voy a leer aquí la biografía de Memo Aguirre. ¿Quién es Memo Aguirre? Bueno, Memo Aguirre nace en Chile en 1951. Es mejor conocido como el Capitán Memo. Es un cantante y compositor chileno cuya voz se hizo famosa en toda Hispanoamérica y España en la década de 1980 gracias a las canciones de presentación y cierre de varias series animadas. Bueno, una de esas series animadas es de la que vamos a hablar en un momento más. Nada más y nada menos que He-Man. He-Man, creada en los años 80 por Filmation. ¿Qué es Filmation? Bueno, era una compañía productora de estadounidense que produjo muchas de las caricaturas, yo diría que casi todas las caricaturas que se hacían en Estados Unidos, series animadas para televisión, durante la segunda mitad del siglo XX. Vamos a decir así, fue en lo que les decía yo, entre los periodos de los 60s y los 80s, fue la única competencia real de Hanna-Barbera, esto es cierto. Fue la única empresa que le daba, se echaba un tirito con ellos. Y bueno, ellos, la técnica que usaban, no sé si se recuerdan las caricaturas de Filmation, les voy a leer algunas de estas caricaturas que hizo Filmation. Realmente no me quisiera alargar porque quiero hablar de He-Man. He-Man y los Amos del Universo. Bueno, las caricaturas que hizo esta compañía, vamos a ver, en los 60s hizo Rod Rocker, Las Nuevas Aventuras de Superman, de Superman, Aquaman, Horror Adventure, Aquaman, The Archie Show, la Hora de Batman y Superman. ¿Qué más? Aquí tengo Sabrina y la Bruja Adolescente, Star Trek, la serie animada, porque Star Trek tuvo serie animada también, si nos recuerdan. Estas sí se van a acordar. El Gordo Alberto y la Pandilla Cosby, Pat Albert. Mi Marciano Favorito también tuvo serie animada. ¿Quién más? Shazam, Ghostbusters, serie de live action, Filmation no solo hizo series de animación, sino que también hizo serie de live action, Excelente. A ver, ¿ahí tiene alguien problemas? Vamos a ver, me pueden escuchar a través de Ares y de algunas otras opciones. Si sí están batallando. También hizo Tarzán, Rey de la Jungla. No, hizo muchas series. Filmation hizo varias series de live action. ¿Quién más? Las Nuevas Aventuras de Flash Gordon. Las de Flash. Flash Gordon. Esa mera, de la NBC en el 79 al 81. ¿Quién más? La Hora de Super Ratón y Las Urracas Parlanchinas. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, de las emblemáticas de los 80s, Black Star, El Llanero Solitario, Las Nuevas Aventuras del Zorro, Brave Star, El Planeta de Gilligan y, bueno, He-Man y los Amos del Universo. Dice aquí, saludos para el Aragán, a los de Manganime Monterrey, que ojalá nos estén escuchando. Y dice aquí que con el Media Player Classic me pueden escuchar. Déjenme les paso aquí el tip. A ver si con ese sí me escuchan. Les decía yo, He-Man y los Amos del Universo. ¿De qué trataba la serie? Bueno, todos vimos la serie, pero realmente, ay, por eso hay unas vocecillas gritando, pues son mis niños que están aquí, son el staff de producción. Son los que andan corriendo de un lado para otro con las cintas, están arreglando la consola y esas cosas, ¿verdad? Porque pues, tenemos una gran cabina aquí donde estamos transmitiendo. Muy bien, lo que les decía, ¿de qué trataba Masters of Universe o los Amos del Universo o He-Man o estoy bien bueno, estoy prieto y soy güero? Vamos a ver, la historia se transcurría en lo que era la Eternia, un planeta, vamos a decir así, entre futurista y mezcla de Conan el Bárbaro, donde el príncipe Adam un día de pronto descubrió que iba a ser el elegido para cargar los poderes y la defensa del castillo Grayskull, que es donde se... Fíjense, aquí dice que, lo estoy leyendo la página, que se han cambiado bastantes veces la historia. ¿Cuál es cuál dentro de la historia? Dice aquí, porque de hecho He-Man empezó como un cómic, primero que nada. Sí, es una línea de juguetes. O sea, He-Man, antes de ser animación, primero fue línea de juguetes basadas en un cómic. De hecho iban de la mano, eran cómics y juguetes al mismo tiempo. Ustedes recuerdan que antes, pues los casi todos los juguetes venían con una historieta adentro. Yo me acuerdo, digo, porque fueron de aquellos juguetes que en aquel entonces traían una historietita, un cuentito que te contaba o relataba, vamos, de qué episodio era ese personaje, al menos de qué capítulo era. Dice aquí, al iniciar la serie de cómics se lanzó con una línea de juguetes original. He-Man es un bárbaro que deambula por Eternia, para que ese entonces se está recuperando de la Gran Guerra y sus efectos posteriores. La hechicera del castillo Grayskull, también llamada la diosa de las etapas tempranas de la historia, bueno, sí dice que sí se llama, dota a He-Man de poderes y armas especiales y le encarga de defender el castillo Grayskull del malvado Skeletor. Ahora bien, en la tercera temporada de Historiastas, el panorama cambia. Resulta que la verdadera identidad de He-Man es Adam, el hijo del rey Randor, y la reina Marlina, reyes de Eternia. Marlina es de origen terrícola, por la que Adam es mitad humano. En la nueva versión, la hechicera del castillo Grayskull dotó a Adam del poder para convertirse en He-Man si este empuñaba su espada. Y a ver, aquí me está diciendo, tiene una pluma en la cabeza el niño. Con una... cuando levantaba su espada y decía, por el poder de Grayskull. Todos nos acordamos de esa frase. Y todos recordamos la parafernalia que se creó en base a He-Man. Unas fueron los juguetes. Yo tenía varios juguetes de He-Man. ¿Quién tuvo juguetes de He-Man? Yo creo que casi todos aquí tuvimos juguetes de He-Man. Todos los de la serie. Si no teníamos a Skeletor o a He-Man, que por cierto, eran los más difíciles de conseguir en las jugueterías. Eran los más difíciles de conseguir. Yo creo que... a ver, me están mandando un mensaje. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que se dio? Bueno, era uno de mis chaparros. Les decía yo, en las jugueterías era dificilísimo, sobre todo cuando estaba más de moda He-Man, conseguir a He-Man. Venía una edición especial de He-Man ahí, creo, pero no era He-Man con su espada y todo. Entonces les decía yo, acerca de lo que era He-Man. Dice aquí, la mascota de Adam es un cobarde tigre verde llamado Kringer. Que obvio que todos sabíamos la historia, que tras transformarse He-Man en lo que era, bueno, Adam en He-Man, le pasaba poder a su tigre. le pasaba poder a su tigre para convertirlo en lo que era Battle Cat. Es una especie de corcel para He-Man. Dice aquí, Adam es amigo de la bella y decidida Tila, capitana de la Guardia Real e hija adoptiva de Duncan, mentor del príncipe Adam. Ella está enamorada de He-Man, aunque no de Adam. Bueno, dice aquí que se parece mucho a la historia de lo que es Lois y Clark. Dice aquí, el castillo Grayskull, similar a una calavera gigante, es la fuente del poder de Grayskull. Dentro del castillo vive Sorceress, bla bla bla. Esto es más que nada de la animación, Obviamente, pues casi todos vimos la caricatura. Sorceress se convertía en un halcón. Y de hecho, Sorceress, la actual Sorceress que está en el castillo de Grayskull, bueno, no hoy en día, ¿verdad? En la serie al menos, es una sucesora de una hechicera anterior. En uno de los capítulos eso se explica, de que Sorceress es dice aquí que es la madre de Tila. Tan tan tan, tremendo dramón ranchero. La cual cuando era bebé la intentaron raptar y fue salvada por Duncan, quien se convirtió en su padre adoptivo. Fíjate. Es más, hasta aquí me están comentando de que hasta Duncan, ¿cuál padre adoptivo? Es el padre original de Tila. Híjole. Tremenda novela. Fíjate. De hecho, creo que más adelante Tila se queda a cargo, es la nueva sucesora de Sorceress. Nomás para que se den una idea de cómo está. Es que muchos realmente no supimos en qué acabó la idea, ¿verdad? ¿Qué más? Es cierto, aparte de eso, Adam tiene una hermana gemela. ¿Quién era? Se llamaba Adora, en teoría princesa de Eternia, pero que lideraría la gran rebelión contra Hordak, el del planeta Eteria. Eteria era algo así como una dimensión alterna, o vamos a decir así, una de las tantas realidades de lo que sería el planeta Eternia. Ella se convierte en She-Ra. Les digo que hay bastantes versiones de la historia de He-Man. De hecho, He-Man llegó hasta tener una película. Les decía yo que hubo una película de He-Man. De hecho, He-Man tuvo película. Bueno, tuvo dos películas. Una animada y la otra de acción real, la cual era interpretada. He-Man era interpretado por Dolph Lundgren. ¿Y quién es Dolph Lundgren? Bueno, el chavo que se acuerda en la película Soldado Universal de Van Damme. Bueno, el que era malo, ese era He-Man. Salió como He-Man. Y sacaron una versión que en lo personal nada que ver con la serie de animación. Bueno, acostumbrados a ver a los personajes de la serie de animación. Que por cierto, bueno, aquí les van todos los personajes. Les voy a recitar de los que yo me acuerdo. Corríjanme y si me falta alguno, me van diciendo. Ahí va, empezamos. Pues obviamente He-Man, Tila, Man at Arms, que es el nombre correcto. Nomás que aquí lo hacíamos todos tan rápido que no sé qué se entendía. Que se entendía como Man at Arms, ¿verdad? ¿Quién más? Era lo que era Ram Man, el chaparrito con el casco en la cabeza. Eran los hombres pájaro, que no me acuerdo cómo se llamaba el que volaba. Había uno que era Mano de Hierro, que ese también se vendía bastante en los Julio Cepeda. Era Skeletor, Merman, esta, ¿cómo se llamaba la hechicera que salía con Skeletor? Esta, Evelyn. Era el hombre bestia. ¿Quién más? Había muchos personajes. Había un personaje que le cambiaban las caras. ¿Cómo que se murió Dolph Lundgren? ¿En serio? ¿Cuándo se murió? Yo no supe. Dolph Lundgren era... Bueno, yo creo que para otra emisión dejamos ahí una biografía de Dolph Lundgren. Porque salió en muchas películas. De hecho, no solo hizo películas. Les decía... ¿Quién era Dolph Lundgren? El que salía en Soldado Universal, el malote. Ese era He-Man. Bueno, y les decía yo, He-Man tuvo dos películas, la de live action, la cual se desarrollaba en la Tierra, en la cual estaban buscando el poder de Grayskull. Llegaron aquí Man at Arms nada parecido al de la animación. Una Tila a la cual le faltaba trasero, porque Tila tenía un traserote, digo, tipo Jennifer López. A ver, aquí me están diciendo más personajes. Stratos, Evelyn. Ya lo dije, Evelyn. Y decía yo, ay, discúlpenme si se tarda un poquito. La transmisión trae como 5 minutos, creo, aproximadamente, de lag. Entonces, si me llego a tardar, no es por contestarles, no es porque yo quiera, sino por el lag de transmisión de la estación. Ok. Entonces, les decía yo, la versión de live action realmente dejó mucho que desear, dejó con un poquito de mal sabor de boca a muchos de los fanáticos de la serie, porque todos queríamos ver a un orco volando. ¿Quién era Orco? Orco era uno de los personajes principales de la serie. Yo diría que era como que el patiño de la serie, porque era el que... el gracioso, ¿verdad? El punto gracioso de la serie. Era un maguito, una especie como... Se parece mucho al Black Mage de Final Fantasy. De hecho, porque todos esos eran... Todas las criaturas de esa forma eran hechiceras. O sabían hacer magia. De hecho, él era un mal mago, porque todos los hechizos le salían mal. ¿Qué más? Ah, y por cierto, él sabía otro de los que compartía la identidad de He-Man era él, ¿verdad? Ahí no decía la presentación. Los únicos que conocen mi identidad secreta es Sorceress, Man at Arms y Orco, ¿verdad? Me da risa porque un amigo decía, y los únicos que conocen mi verdadera identidad son Sorceress, Man at Arms y Juancho, el de los tacos. Así le decía un amigo. Nos daba mucha risa. Pero bueno, esas otras tonterías. Y bueno, y aquí va la buena. He-Man tuvo una versión animada que se llamaba El Secreto de la Espada. Esa película, cuando se estrenó en México, especialmente en Monterrey, Nuevo León, yo recuerdo, porque mis papás me llevaron a verla al cine, estuvo esa película 3 semanas en cartelera de llenos totales. Sí, no es cuento, es en serio. Fueron 3 semanas en las que el Teatro María Teresa Montoya, antes el Cinema Montoya, las filas para entrar a ver la película, que por cierto las funciones tuvieron que empezarse desde las 9 de la mañana con matinés, las filas que se hacían ahí, les daban la vuelta a la cuadra. Es en serio, no es broma, ni los estoy cuenteando. Llegaban hasta donde estaba. Empezaban, de hecho, algunas filas empezaban. No. Le daban la vuelta al teatro. Al Teatro María Teresa Montoya. Y se hacían unas filas enormes. ¿Y de qué trataba la película de El secreto de la espada? Bueno, contaba ahí la historia. Cuando se mezcla el mundo de She-Ra y He-Man. Que en ese entonces She-Ra, o es Adora, la hermana de He-Man, no recordaba quién era. De pronto, por un llamado de la espada, Adam viaja a Eteria, donde se encuentra este mundo nuevo, completamente rosado y en colores muy femeninos. De hecho, hay muchos personajes de esa serie de She-Ra que se me hacen algo gay. Bueno, realmente la serie era una especie como de He-Man para niñas. Pero hasta yo la veía, ¿verdad? Hasta yo la veía. Estaba genial. De hecho, yo... Oigan, por cierto, ya me están diciendo que Dolph Lundgren no se murió. Esto parece ventaneando. Bueno, yo recuerdo, yo me llevé un trauma de mi niñez porque yo quería ir a ver He-Man y ya no hubo chance de verlo porque realmente sí se acababan los boletos muy rápido. Creo que mi padre ahí se movió y consiguió unos boletos fue y compró boletos antes de la función para que pudiéramos entrar al cine. Bueno, entonces eso no se acostumbraba antes, ¿verdad? Pero no sé cómo le haría, pero entramos a verla. Y recuerdo que yo me quedé encantado con la película. Todavía andaba buscando hasta el soundtrack, porque la canción se me quedó grabada en la mente y dije, no hombre, en serio, que me gustaría encontrarla. Ojalá luego la bajo y se las pongo aquí en el programa retro. Y les digo, esa película de live action, no les quiero spoilear mucho, búsquenla. Si tienen chance, creo que hasta está en YouTube ya completa en capítulos. Métanse a YouTube, ahí debe de estar la película. Me dicen aquí el sarcasmo de Critter. Qué alivio. Qué alivio con que no se murió Dolph Lundgren. Bueno. Las voces. Me gustaría ver si al rato en el siguiente corte les digo quiénes son las voces que salían en la serie de He-Man. A ver si encontramos algo por ahí. Bueno, pero como les decía hace rato, el autor del tema. Lo que era la. Ah, sí. Oigan. Es lo que yo no entiendo. Una de las cosas que más graciosas se me hacían era un Superman como que bárbaro. Porque de hecho casi toda la trama de He-Man se parecía mucho a lo que era Superman. Mientras no era He-Man, pues era el Príncipe Adam. Bastante tornillo el chavo. Se hacía el que no sabía pelear. Pero eso sí, estaba bien mamadolores el vato. Estaba bien mamey. Increíblemente en ese planeta no existían los esteroides. Y ya se convertía en He-Man. Y lo único que le pasaba es que se bronceaba todo el chavo. Entonces, Dios mío, con ese. Y usaba un peluchito, un calzón de peluche. ¿Quién tuvo espada de He-Man? Esta es la pregunta del mío. ¿Quién tuvo su espada de He-Man? Aquí mi esposa me dice que ella tuvo su espada de He-Man. Yo tuve espada de He-Man. De las de plástico, las de plástico de color rojo. ¿Qué más? Todos tuvimos algo de la película. Es más, hasta de la película de He-Man o de la serie de He-Man. Los monitos, ya dije. Tenía un amigo que tenía un póster. Un póster. Cuando yo me recuerdo que entré a su cuarto, tenía yo como algunos 7 u 8 años. Entré a su cuarto y tenía un póster de He-Man. O sea, yo decía, ¿dónde lo conseguiste? Me lo trajo un tío de Laredo. Fue lo que me dijo. Pero yo. ¿Dónde? Pues es que antes realmente conseguir un juguete. Ahorita ya internet, gracias a internet, pues ya vamos a conseguir lo que queramos. Pero antes, conseguir juguetes de He-Man o conseguir pósters o conseguir algo referente a la serie, pues sí estaba medio cañón. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a hacer el siguiente corte. Les voy a poner el tema de la serie de He-Man. Vamos a ver. Cantado por el Capitán Memo. Te los voy a poner. ¿Dónde estás? Tengo aquí la selección musical. Aquí está. A ver si está. Muy bien. Vamos a irnos a un corte. mándanos sus mensajes, sus sugerencias musicales también son importantes. Si quieren algunas rolas en especial, mándenme por correo una lista de rolas que les gustaría escuchar en los cortes del programa. La canción, por nombre y autor o lo que quieran, para yo ponerlas aquí incluidas en la programación. No se valen corridos, no se vale reggaetón, no se vale nada de esas tonterías comerciales que vemos hoy en día. Bueno, lo que ustedes gusten escuchar, aquí lo tenemos. Muy bien, vamos a mandar un corte. Les voy a poner la cortinilla, la rola y regresamos, ¿ok? Esto es Neurona Radio. Estamos con el Jueves Retro, transmitiendo el día de hoy a través de la página de Minaro.com. Regresamos. Estás escuchando Neurona Radio. Contáctanos. neurona-radio@hotmail.com. Esto es Neurona Radio. Escucha nuestra programación lunes, miércoles y viernes 10:30 de la noche. Estás escuchando Neurona Radio. Contáctanos. neurona-radio@hotmail.com. Ok, ya estamos de regreso. Y bueno, creo que removí muchas cosas con estas canciones que puse ahorita. Yo creo que todos nos acordamos. De pronto regresamos a cuando teníamos 7 u 8 años. Es más, hasta estábamos sacando un top 10 de las chicas de animación más hotness. De las más acá en las series de televisión. Y según aquí un camarada mío, dice el siguiente top 10. Y yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Dice aquí, en orden de hotness, yo pondría a Spider-Woman, Chitara y Tila. Serían de las acá las más sexys. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Y bueno, ¿qué más les puedo contar de la serie? Ok, les voy a leer la lista de personajes que se presentaron en la serie. Yo creo que eso, a ver qué se acuerdan, porque de pronto hay capítulos que nos acordamos solamente por el personaje. Y de hecho, una de las cosas que tenían estas caricaturas, las de Filmation, sobre todo las de Filmation, es que siempre te procuraban dejar con una moraleja o con una especie de enseñanza para la vida. Entonces, vamos a poner aquí, les voy a leer algunos de los personajes. Aquí está Ramán, ya les dije, Man y Faces. El juego de palabras aquí es que se llama Man e Faces. Man y Faces. Soar, no Sohan, como el de la película, es Soar. De hecho, me suena algún nombre judío o algo así. Orco. Buzzoff es una abeja antropomórfica, el líder de su especie, los Andrenains. Mechanek, dice aquí, es un guerrero que sufrió un accidente y Manat Arms reparó su cuello con partes cibernéticas y su cuello mecánico se estira, le permite ver a grandes distancias, haciéndole un periscopio humano. Fisto es el hermano de Manat Arms, con una enorme mano derecha metálica. Generalmente es considerado el segundo héroe más fuerte de Eternia después de He-Man. Fisto se llamaba. Yo lo conocí en la serie como Mano de Hierro, algo así creo. Ah no, ese era en los Thundercats. Es Cyclone, también el Cyclone. Un guerrero samurái de la ciudad de Anwatgar, que puede generar tornados haciendo girar su torso y sus brazos. Roboto, un robot jugador de ajedrez que se mejoró a sí mismo para ser un guerrero y proteger a Eternia. Mossman, un hombre planta que puede manipular la vida vegetal. Y aquí me dice Desarticops Robots, un robot azul que es muy gritón y baila. Ese no lo recuerdo. Snout Spout, el bombero de Eternia. Sí, cierto. Este es como como Vishnu. Se parece a Vishnu, de hecho me recuerda mucho a Vishnu. Su cara es como la de un elefante y puede disparar agua por su trompa. Extender es un cyborg que puede estirar sus brazos, piernas, torso y cuello. Dice aquí Rayo Blast, acá un cowboy con armas en todo su cuerpo. Clam Champ, el guardaespaldas de Rey y la Reina. ¿Quién más? Wildor, enano cerrajero, inventor de la llave cósmica, un aparato que puede abrir portales a cualquier parte. Aquí está, apareció en la película de Amos del Universo y fue interpretado por el fallecido Billy Barty. Rotar, un trompo humano que puede girar para esquivar ataques enemigos. Sorceress, ya lo dije, Ray Randor. Granamire, el más viejo de los sabios de los dragones. Desconfiaba de los humanos, pero cuando se vio a He-Man, notó que había aún esperanzas en la humanidad. La Niña Estrella, ¿se acuerdan de la Niña Estrella? No, no es una popstar o algo así. No, la Niña Estrella participó dos veces en la serie animada de He-Man. En el primer episodio trata de una niña perdida dotada de poderes mágicos y que He-Man la encontró en medio de un llano, a pesar de que nadie la quería, ya que se suponía que quienes eran los padres verdaderos. Dice aquí, en el segundo episodio es adoptada por dos mujeres guerreras, quienes la cuidan y le enseñan a luchar. O sea, si la niña ya era cabrona, pues creo que se volvió más con las mamás que adoptó. Kitrina. Es una mujer gato o gata que fue en busca de un ídolo felino al palacio real y que poseía un poder para movilizarse. Y los villanos, pues aquí está Skeletor. Me encantaba el doblaje que le ponían a Skeletor. En México realmente me daba risa porque la voz era un poco burlona, no tenía nada de seriedad. Y la voz en Estados Unidos era pues muy parecida. Y de hecho, si recuerdan la voz de He-Man, como que era más calmada y luego ya se transformaba en He-Man y como que las gónadas le aumentaban de tamaño y hablaba más gravemente. Beastman también era de los que me daba risa porque hablaba jefecito, que no sé qué, y hacía ese sonido de nasal. Y Merman hablaba como si tuviera papas en la boca. O sea, hablaba así muy, muy raro. A ver. Trap Yao también. Dice Trap Yao. Su verdadero nombre fue Cronis. Y fue un mercenario que hacía trabajos a Skeletor hasta que en una ocasión este lo traicionó y lo expulsó de la montaña de la serpiente. Cronis creó un ejército a base de luchas con ejércitos de todo tipo. En su último enfrentamiento con su antiguo jefe, Skeletor usó todo su poder para mutilarlo, pero antes de destruirlo le dio una oportunidad más, haciendo que reconstruyeran casi todo su cuerpo. Como ven, hay muchas cosas que hay bastantes personajes que muchos salieron en la serie y otros salieron en el cómic. En el cómic de aquel entonces de He-Man. Si alguien tiene cómics de He-Man, sería muy muy padre que... Es más, aquí están los doblajes. He-Man, el príncipe Adam, era Rubén Moya, que todavía vive. Skeletor era Álvaro Tarcisio, él ya falleció. Tila era Romy Mendoza. Man at Arms era Carlos Magaña, que también hacía comerciales. Beastman era Mainardo Zavala. Fíjense, muchos de las voces que hacían He-Man ya no están con nosotros. Evelyn era Rosario Muñoz Ledo. Kringer era el mismo Álvaro Tarcisio. El mismo que hacía Skeletor era la voz de Kringer. Dice aquí Many Faces, Víctor Guajardo, un capítulo, y luego fue Mario Castañeda Goku. Creo que era Mario Castañeda Goku, ¿verdad? Merman, Maynardo Zavala. Sorceres, Rosario Muñoz Ledo. Reina Marlina, Lisa Wilder. Ray Randor, Narciso Busquets. Este Narciso hacía otras series como Los Dukes de Hazard, entre otras cosas. ¿Quién más era? Raman, Mario Castañeda. Y Battle Cat, Narciso Busquets. Hay varios. Varios personajes. Y bueno, con esto terminamos la Tungrafía del día de hoy. Con una serie que todos nos agradó, que fue He-Man. Nos dejaba la moraleja de que deberíamos de respetar a las personas distintas a nosotros. No buscar pelea con ser un bravucón. Y sobre todo, amar a la naturaleza y a nuestros semejantes. Era la moraleja que nos dejaba estas series. Como ven, esos que se oyen al fondo son los gritones, son mis niños. Ahí disculpen si se oyen mucho. Y bueno, ahora, continuando con los temas que les acabo de poner el día de hoy, la música es de Capitán Memo. ¿Y quién era el Capitán Memo? Ya les había dicho al inicio del programa que era la persona, el cantante, así, que hacía los openings y los endings de muchas de las series que se transmitieron a nivel Latinoamérica y España. De las series que él cantó los intros, de hecho sacó varios álbumes, ojalá los encontremos por ahí, yo encontré algunos ahí sueltecitos. Los álbumes que sacó fue El Regreso de los Robots, ese lo sacó en 2004. Vienen los openings de Robots, El Vengador, Capitán Futuro, Ángel, Mujer Araña, El Galáctico, Siempre en el Bosque, Don Quijote, Capitán Futuro, El Gladiador, La Pequeña Lulú, La Ballena Josefina, La Máquina del Tiempo, Los Cuatro Fantásticos y He-Man. Y lo sacó Grand Prix, donde venía Flash Gordon, Espartaco, Marco, Superhéroes, Candy Candy, Ulises 31, Heidi, Super Magnetron, Rey Arturo, Spider-Man, La Abeja Maya, que por cierto era cantada por Mónica Victoriano. O sea, unas eran cantadas por él y otras por otra chava que era Mónica Victoriano. Son los dos álbumes que sacó él, recopilación de caricaturas. Y bueno, con eso terminamos la sección de Toongrafía. ¿Ok? Y bueno, los dejo con un pedacito de la canción en lo que preparo el siguiente tema. No es corte, simplemente hacemos un pequeño ahí. Ahora sí, ya regresamos. Y bueno, disculpen el corte, pero tenía que hacer una pequeña pausa para ordenar aquí las pantallitas. Saludos a toda la raza que nos está escuchando. Ojalá todavía nos sigan escuchando aquí en Neurona Radio. Les recuerdo, la programación de la estación es miércoles y viernes. Estamos transmitiendo hoy jueves, debido a que ayer tuvimos problemas ahí. Bueno, tuve problemas yo ahí con el audio. Tuve que ajustar algunas cosas ahí del sonido que no quería funcionar. Ahorita ya funcionó, así es que decidí hacer el programa el día de hoy. Mañana viernes, lamento darles la noticia de que no va a haber programa debido a una situación ajena a mi voluntad. Entonces no va a haber programa, lo vamos a correr para el miércoles, va a ser miércoles retro. Y luego el viernes, pues el viernes de tema libre, como siempre. ¿De qué hablamos en los viernes de tema libre? Bueno, de todo un poco, de repente vamos a hablar de cómics, de repente vamos a hablar de... pues de cosas acá paranormales. Y alguna que otra cosilla ahí, de repente sale un tema interesante y pues lo metemos a la plática, a la conversación. Recomiéndenos a sus amigos, a sus primos, a sus vecinos, a sus conocidos. ¿Ok? Eso es muy importante. Me decía por ahí alguien, ¿por qué estás transmitiendo en internet? El radio en internet ya nadie lo pela. Pero yo creo que mientras haya gente, así sean 5, 6, 7 personas las que me escuchen, para mí ya es ganancia, la verdad. Yo no lo hago por... no me pagan, no gano nada. Lo hago por gusto. Y entre me escuche la gente, pues para mí es mejor, ¿verdad? Yo me conformo con eso. Igual también ahí tengo mi Facebook para los que me quieran conocer en persona y quieran ver mi horrible rostro. Búsquenme con el nombre de Antonio Rocha. ¿Sí? Antonio Alejandro Rocha. Rocha Rodríguez. Ese es mi Facebook. Para que me localicen, ahí pueden ver mis aventuras en mis fotografías. Tengo muchas cosas ahí que realmente mis aventuras las cuentan las fotos. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del juguete retro. El juguete retro. Y para reiniciar con este programa de retro, es nada más y nada menos, el juguete retro del día de hoy es nada más el Atari. Atari, ese es el juguete retro del día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Quién tuvo Atari? Todos tuvimos algún Atari alguna vez. Atari es, antes de todo, es el papá de las consolas caseras. Antes que siquiera alguien pensara en jugar con su Wii. Antes de jugar con su Wii, jugábamos con el Atari. Jugábamos... fíjense cómo antes era tan sencilla la vida. Antes era solamente una palanca llamada joystick y un botón. Ahorita tienes que ser un alien. Y que te sobren dedos. Yo creo que juegas hasta con los dedos de las patas para jugar ya en las consolas actuales. Digo, no es nada malo, es simple y sencillamente la evolución de los juegos. Pero antes, ¿se recuerdan ustedes con qué nos divertíamos? Algo tan sencillo como Asteroids o como este... ¿Qué otro juego? Yo recuerdo varios. Asteroids, al menos era de mis favoritos. El Pac-Man, el Combat. El Combat se trataba de dos tanques de guerra. Eran tanques, aviones de guerra, que se trataba de romperles la torre a tu enemigo en un laberinto. Tenías que llegar a tu enemigo a través de viajar en un laberinto y darle en la torre con los cañones o con lo que tuvieras a la mano. Había un nivel de juego en el que las balas rebotaban, que era lo más divertido. Puede ser que la bala rebotara por las paredes hasta que le pegara a tu enemigo. Los sonidos eran realmente sencillos. Era algo así como... No recuerdo ahorita la capacidad de un cassette de Atari. No recuerdo ahorita la... Vamos, empezamos con 10, con 8 bits. Yo creo que era más abajo de 8 bits lo que salía ahí. Ay, ¿Qué otros juegos recuerdo yo ahí en Atari? Pues el famoso Moon Patrol. El Moon Patrol. Dice aquí, la red por internet es la neta, no los peles, tu audiencia te aclama. Gracias a los que aquí me están escuchando. Les recuerdo también que vamos a tener podcast, así es que me están haciendo el favor de grabarlos. Un gran amigo mío me está haciendo el favor de grabarlos y los vamos a subir un podcast, al podcast de Neurona, para que los escuchen ahí si alguna vez quieren recordar alguno de los programas que aquí estamos transmitiendo. Y bueno, les decía yo, el Atari es el abuelito de todas las consolas de juego. Y vamos a poner ahí un poquito, vamos a platicar un poquito de la historia de Atari. El Atari, vamos a ver. Ok. El Pong y el tenis de Atari. Aquí está Atari. Vamos a ver. El nacimiento del imperio de los videojuegos. Así se llama esto. Dice aquí. Atari ha estado presente desde los primeros días de las máquinas de arcade. Atari fue creador de las consolas caseras. Es cierto. Antes que siquiera Nintendo pensara en una consola, Atari fue el primero que las creó. La Atari 2600, todos tuvimos una Atari 2600 con su ese aparato que parecía como una como un regulador Koblenz. ¿Sí se acuerdan los reguladores Koblenz que eran enormes? Bueno, el 2600 de plástico con acabados de madera que le daban acá un toque muy muy rústico. Digo, en los 80s hacían todo con algunos acabados en madera. Digo, ahí recuerden las vagonetas y las camionetas. ¿Tenían ahí acabados o adornos en madera? No lo entiendo. Bueno, dice aquí. Llamado originalmente Video Computer System, el sistema informático de video, produjo una serie de computadoras de 8 bits. El Atari 400 y el 800, bla, bla, bla, bla, bla. Mucho. Fundada en los Estados Unidos en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Danbey, Atari puede ser considerada como la fundadora de la industria del videojuego gracias a Pong. La versión casera de Pong se conectaba a una televisión. Fue una de las primeras consolas de videojuegos. Me comentaban por ahí que pasó esa consola de pronto. En las tiendas era imposible encontrarla. Fue tanta la fama. Fíjense cómo dos barras y un puntito fueron el hit de los 70s. Tanto así que las consolas se acabaron en las tiendas, en los Sears, que era donde se vendían estas consolas. Dice aquí. ¿Qué más? Así, en el 73 Atari crea secretamente un competidor, comillas, llamado Key Games, manejado por Joe Keenan. La relación fue descubierta en 1974. Keenan hizo tan buen trabajo que fue ascendido a la presidencia de Atari ese mismo año. O sea, se supone que hicieron un competidor ahí como que para que no hubiera un monopolio de, ¿verdad? Dice aquí. Vamos a ver. Bueno, lo demás es historia corporativa y realmente no nos interesa la historia corporativa porque pues mejor métanse al Wikipedia. Atari realmente nos dio muchos momentos de entretenimiento. Al menos yo de los juegos que yo me acuerdo que yo tuve y jugué en Atari que me quedé hasta en la madrugada fue el Snoopy. Snoopy Red Baron se llamaba. En este juego de Red Baron, Snoopy estaba en su casa. Vamos, que usaba como avión. Ustedes recuerdan que en algunos capítulos de Snoopy, Charlie Brown, Snoopy se subía a su casa, se ponía una gorra de piloto y una bufanda y simulaba que estaba como que jugando al balón rojo, ¿verdad? Bueno, existió ese juego. A mí realmente ese juego me comerte una comida que salía volando desde el cielo. Tenías que dispararle la comida y conforme ibas pasando de nivel, ibas llenando una tabla con toda la comida que ibas juntando a través del juego. Yo recuerdo que casi llené esa tabla entre aviones derribados, que era lo que te contaban, la comida y entre otras cosas. Solo recuerdo que estuve a punto de llenar la tabla cuando de pronto se fue la luz. Sí, ya se imaginan a mi coraje. Y bueno, otro de los juegos que también me encantó fue el Joust. ¿Y de qué se trataba el Joust? El Joust, jugabas sentado, montado en tu montura, era un avestruz que volaba a través de unas plataformas y tenías que picar a tu oponente. Era un caballero con una lanza montada en un avestruz y que tenía que el avestruz brincar a través de las plataformas, ya sea brincar o correr, y embestir a tu oponente y convertirlo en huevo. Una vez que lo convertías en huevo, te lo comías y así ibas ganando puntos. El Joust era realmente divertidísimo cuando jugabas de A2. Ya después creo que hicieron una versión para Nintendo en la que jugabas de A3 o de A4, algo así. Estaba increíble. Otro juego, el Canguro. O Kangaroo. Kangaroo, así le decían. El Canguro. El cual el cangurito tenía. La mamá canguro tenía que rescatar a su hijo cangurito que se encontraba en una jaula. Y mientras iba viajando a través de todo los pisos, iba golpeando. Aquí me dicen, uta, ma, qué buenos gustos tenías de Atari. Sí, pues tenía unos gustazos. ¿Qué pa' qué quieres? ¿Qué más? ¿Qué otro juego? De Atari, chido. Había un juego que estaba imposible de jugar. O sea, está muy difícil de tratar de acabarte los niveles. Era un juego llamado Crossbow. Fíjate que sí, me faltaría el Burger. Aquí me están mencionando unos juegos que no he mencionado. Es el Burger Time. Es cierto. Pero de Atari sucks. Está mejor si es cierto el de Intellivision. Y el Jungle Hunt. Jungle Hunt. Y el otro que era el rival de Jungle Hunt. Muy parecido. Ah, sí. Bueno, también hubo Galaxian, Galaxian o Space Invaders. Y el Galaga. Que también el Galaga existió en Atari. ¿Sí? A ver, aquí me dicen que el Joust era original de Arcadia y era para 4. Jungle Hunt. Y él era el Pitfall. Pitfall era también el que salía. El Defender y el Missile Command, que son de los juegos, de los títulos, que eran impresionantes jugar. Era entretenido. Les voy a platicar algunos de los juegos. El Jungle Hunt, tienes que atravesar varios niveles de jungla. Vamos, te venían unas rocas y te aplanaban mientras ibas, o te salió un aborigen brincando de un lado a otro, tenías que pasar por abajo o por arriba de él sin que te hiciera daño, saltar lianas. El otro era el Pitfall, muy parecido al Jungle Hunt igual. El Defender, se supone que tenías que destruir a unas naves extraterrestres, no es cierto, unos misiles que venían en camino. Ese era el Missile Command. Tenías que dispararle a unos misiles que venían en camino a destruir tu ciudad. Estaba genial ese juego. Y bueno, todos tuvimos buenos momentos de Atari. Yo mi primera consola fue un Atari. Ya existía el Nintendo. Ya había Nintendo. Pero yo me divertí horrores con el Atari. O sea, fue genial. Y luego después me fui enterando que el Atari también tenía periféricos. Así como la bazooka del Nintendo y cosas así. Bueno, no era bazooka técnicamente. Y antes de que existiera el wireless, el Atari ya tenía controles inalámbricos. Usaban controles como de radioseñal, que usaban la pilota cuadrada horrible esa, que era tan cara de conseguir. La pila cuadrada esa para conseguir, esos eran los controles inalámbricos. Me están dando otros, fíjense. En Arcadia también fueron el Dig Dug y el Mr. Dug. El Dig Dug sí lo jugué yo en Atari, El Dig Dug. En el Dig Dug tenías que atravesar, bueno, excavar a través de túneles, y destruir dragones y unas bolas que te salían ahí, inflarlas hasta que explotaran. Ese era uno de los chidos. Sí, les decía de los periféricos. Y el Atari también tenía un control de borlita, uno de bolita, con el que jugabas el Centipede, creo. Y era también uno de rodaja para jugar un juego de carreras. Antes de que existiera siquiera el Gran Turismo o el Need for Speed, el chido de Atari era el Pole Position. El Vanguard, el tema de Vanguard. Sí me acuerdo. El Vanguard también fue uno de los temas chidos del Atari. Y bueno, señoras y señores, todavía no se acaba el programa, ya vamos a terminar un rato más. Vamos a mandar un cortecito. Regresamos y continuamos con... ¿Qué les iba a decir? Continuamos con... con el programa para terminar el día de hoy. Ojalá mándenos sugerencias a neurona-radio@hotmail.com. Y déjenme ver qué les pongo. Aquí tengo la música. Vamos a seguir con las rolas de este señor Memo Aguirre. Vamos a ver qué les pongo. Ya tenía aquí todas las de... les voy a poner... A ver si está aquí. Bueno, aquí les voy a poner una que a lo mejor no la van a conocer muy bien. A ver si... les voy a poner esta, ¿ok? Los dejo con el banner y regresamos. Manga, anime, películas, series de televisión, J-pop, videojuegos, esto y más, los miércoles, 10:30 de la noche, Neurona Radio. Esto es Neurona Radio. Escucha nuestra programación lunes, miércoles y viernes, 10:30 de la noche. ¿Te gusta lo retro? ¿Las caricaturas antiguitas? ¿Lo que veías cuando eras niño? Escúchanos en la sección de los miércoles a las 10:30 de la noche. Neurona Radio. Regresó. Este es el programa número uno de la televisión mexicana. Este es los miércoles retro. Pero como ayer tuvimos problemas, lo pasamos el jueves. Ok. Y bueno, vamos a acabar el programa el día de hoy. Un último dato del Atari. Y esto es cierto, es verídico. No es una leyenda urbana. Se manejaba así, pero no es cierto. Hace mucho, cuando ustedes recuerdan, estaba el Atari en su apogeo, salió una película de cierto extraterrestre que tenía piel de escroto, digo, parecía viejito, era E.T. Pero E.T., así como hoy en día, cuando sacas el videojuego de una película, pues el videojuego realmente apestaba. Apestaba en serio. Apestaba. El juego era horrible. Junto con el de Gremlins. Bueno, el de Gremlins todavía tenía algo de entretenido. Pero el de E.T. no tenía o no le entendía absolutamente nada a ese maldito juego. Tanto así que el juego fue tan malo que no se vendió. Y los títulos que quedaron se enterraron en Nuevo México. O sea, como en aquel entonces el chip era algo así como... Bueno, todavía algunos. Pero el chip que usaban los cartuchos de Atari, pues eran un poquito contaminantes al ambiente, entonces los fueron a enterrar en el desierto de allá de Nuevo México. Dios mío, ¿habrán venido los extraterrestres por ellos? Tal vez es lo que están buscando, los juegos malos de Atari. Y bueno, yo me despido, ya son la una de la mañana, ya es tarde, ya es hora de dormir. Y les recuerdo que estamos al aire lo que son los miércoles y viernes. Entre semana pues voy a tratar de poner música, algo entretenido. Mándenos sus sugerencias musicales, los que les gustaría escuchar, japonés, en inglés, de preferencia, en español, si tienen algunas rolas por ahí que les interese escuchar. No es mala idea, mándenmelas al correo neurona-radio@hotmail.com. Y también a mi Facebook, métanse, ya voy a armar el grupo ahí de Neurona Radio, ¿ok? Bueno, yo me despido, mi nombre es Antonio Rocha, alias Wukong. Nos vemos el próximo miércoles retro. a las 10:30 de la noche, aquí en su estación Neurona Radio. ¿Con qué nos vamos a despedir? Vamos a ver, ¿qué les pongo? Bueno, me pidieron que les pusiera una rola que al principio les puse, y en lo personal a mí también me gusta mucho. Es la de la Mujer Araña, porque sé que a muchos les gustó. Entonces se las voy a poner otra vez, ¿ok? Ya para cerrar el programa el día de hoy. Se las voy a dejar de despedida. Y déjame ver qué más hay aquí interesante. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué más tengo aquí. Bueno, hay muchas cosas que puedo poner, pero voy a ponerles esa. Y ahorita la que tengo ahí a la mano. Bueno, luego espero bajar más de este mono para ponerles ahí. Bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche. Es un placer estar con ustedes aquí al aire. Ahí disculpen si la continuidad de pronto se salió de las manos o de pronto me trabé mucho. Realmente no tenía así preparado el programa chido. Ojalá les haya entretenido y les haya gustado. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta pronto. Y como decía Cachirulo, adiós, amigos. ¿Te gusta lo retro? ¿Las caricaturas antiguitas? ¿Lo que veías cuando eras niño? Escúchanos en la sección de los miércoles a las 10:30 de la noche. Neurona Radio.